a los trabajadores de Radio Nacional en el Día del Periodista. Radio Nacional pasó del octavo al cuarto lugar en los rankings de audiencia y cuenta con aproximadamente un millón de oyentes. La radio tiene trabajadores con salarios dignos, superiores aproximadamente el 30% más que las radios privadas del país. Realiza todos los años sus discusiones salariales en función del respeto de los derechos de asociación y agremiación constitucionales. La radio incorporó luego de muchos años por concurso público y abierto a periodistas, locutores, operadores y administrativos a su planta permanente en todo el país. También incorporó la defensa de lo público y de esos derechos al más prestigioso plantel de periodistas, tanto figuras indiscutidas de la radio argentina como Alejandro Apo, Alejandro Dolina, con respetados editorialistas como Mario Weinfeld, Nora Beiras, Hernán Brienza, Roberto Caballero y tantos otros. En la franja horaria, de 7 de la mañana a 20 horas, Radio Nacional suma 11 horas y media diarias de programación en defensa de lo público, la democracia, la promoción de la historia, el análisis de los medios y el compromiso con la información. A partir de las 20 horas, cuenta con la mejor propuesta de una radiofonía cultural y de entretenimiento con figuras como Dolina, Apo, Lupo, Liliana Daunes, entre otros. Se lanzaron programas para dar la batalla por el significado de nuestra historia, con los más destacados historiadores como Felipe Piña, Pacho O'Donnell, así como con el programa Argentina tiene historia, con un equipo conformado por Alperín, Varela y Anchar. Por primera vez en medio siglo, la radio obtuvo los siguientes premios. El octavo Bienal Internacional de Radio en México, la más importante de América Latina, el primero para investigación nacional en la categoría de reportaje radiofónico y el segundo para secretos argentinos en la categoría radiodrama. En los premios UBA, premio para la investigación nacional, tercer premio para conciencia y trabajo y en la categoría divulgación científica el segundo premio para el bicentenario en la categoría divulgación educativa. En los premios Éter, mejor programación AM, premio a la trayectoria Nora Massi, mejor programa de AM La Venganza Será Terrible y destacados por el Consejo Asesor del Informativo de Radio Nacional y Secretos Argentinos. En los Martín Fierros, conducción masculina Héctor Larrea y mejor programa cultural para las dos carátulas. Radio Nacional otorgó premios a destacadas figuras de la comunicación y los derechos humanos como Víctor Hugo Morales, Eduardo Aliberti, Teresa Parodi y Estela de Carlotto. Se creó el primer equipo de investigación periodística que ya recibió premios nacionales e internacionales por la Red Internacional de México y por la Universidad de Buenos Aires. Se avanzó en la conformación del primer grupo de investigación a nivel nacional con los colegas de las emisoras que producirán investigaciones originales en sus provincias, avanzando hacia una federalización de la producción de los contenidos. Se renovó el radioteatro Secretos Argentinos, Radio Nacional es la principal impulsora de la integración de las radios públicas de UNASUR, organizó el primer encuentro de radios públicas de UNASUR, se está trabajando en la producción de un programa en conjunto con las radios públicas de UNASUR, se elaboró el primer manual de estilo de Radio Nacional, se editó el libro Historia de la Radio. La radio pública salió a los barrios, sostuvo y transmitió en vivo desde las jornadas solidarias de la Villa 21-24, transmitió desde el Paseo del Bicentenario, aquellos festejos del 25 de mayo del 2011. Fue la única radio que transmitió en vivo desde la marcha del 24 de marzo. Se avanzó en el reequipamiento tecnológico, se instaló un transmisor de última generación, se instalaron transmisores en 10 provincias por primera vez en 30 años. Se avanzó en la profesionalización de las distintas FMs, se renovó planta de periodistas, por primera vez en la historia se realizó un plan federal de capacitación para todas las emisoras de Radio Nacional, se dividió el país en 6 regiones para la articulación de ese trabajo. En estos 2 años se realizaron por primera vez en la historia de la radio los encuentros de directores de todas las emisoras para articular una propuesta federal en defensa de nuestro ideal nacional y popular. Se realizó la apertura de la actividad cultural en el auditorio, contando con figuras de la cultura que acompañaron el proceso político actual. Radio Nacional tracciona la conformación de grupos de debate cultural y político para sostener la batalla con las corporaciones comunicacionales que, entre otras cosas, niegan los derechos de los trabajadores a agremiarse y a defenderse. Este es un panorama tal vez escueto de todo lo que esta radio realizó en estos 2 años de gestión con la participación de todos los periodistas, sus trabajadores de todas las áreas. Por todo lo que aún nos falta por hacer y por lo hecho, esta rendición de cuentas es lo que la dirección festeja hoy en el Día del Periodista.